para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Miriam Hernández anuncia gira internacional. La cantante romántica más importante del país presenta su nuevo tour Soy Mujer, donde interpretará lo mejor de su trayectoria en diversas ciudades de Chile y el resto de América entre septiembre y noviembre. Las entradas para sus shows en territorio nacional ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.